cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión, como dicen nuestros jingles. Como siempre, a partir de las 12, las 23 horas, más o menos en Canarias, que ya me lío porque yo tenía un día que me faltaron 4 horas. A ver, cuando empiezan a inventar los días de 26 o 28 horas. Para algunos será un suplicio, pero para los que hacemos un montón de cosas, pues nos va a venir de miedo. Lunes 17 de marzo del año 2014. Y bueno, desde aquí quiero agradecer enormemente a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, que fue ayer. Y que como yo soy algo tímido y no me gusta pues llamar mucho la atención, pues todas estas muestras tan efusivas me abruman que no veas, ¿sabes? No sé dónde esconderme. Pero gracias a todos y además de corazón. Comenzamos con Fusión y ya sabes que puedes escucharlo a través de varias alternativas. La alternativa del directo con reproductores en Facebook, Google Plus, Twitter, las 19 emisoras que nos sintonizan a través de las ondas. Hoy saludamos además a los amigos de Santa Brígida, el amigo Juan Luis, no nuestro compañero Juan Luis Pérez, sino otro amigo Juan Luis que tiene ahí la emisora y nada, a partir de ahora pues ya, a partir de hoy, se nos escucha también ahí por ondas en Santa Brígida. A través de teléfonos móviles, pues en cualquier lugar, ya sabes que con la aplicación TuneIn te la descargas en tu móvil, es gratuita, busca Radio Esperantia y ahí nos tienes con una calidad envidiable. Y luego tienes la opción de los podcasts, que es también muy sencilla. Simplemente entras en radioesperantia.com, vas al menú, programas, en programas despliegas el menú, música, despliegas el menú, confusión, despliegas el menú. No, entras ya directamente en confusión y ahí pues encuentras podcasts y tienes los 290 y pico que tenemos ya. Y nada, que estamos encantadísimos de seguir disfrutando contigo, seguir compartiendo tú y yo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y además con una selección que hemos preparado, como siempre, con todo el cariño del mundo. Bienvenido, bienvenida. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos. Y lo hacemos con un trompetista que lanza el anticipo de su primer trabajo. Es un fenómeno, se llama Jonathan Siegel. Y esto es una delicia. Comenzamos con Fusión. Jonathan Siegel. Fíjate qué maravilla. Thank you. quería decir que era el anticipo, el debut de este álbum, pero te dije que era el debut de este trompetista, pero no, hace ya 10 años que grabó el Milky Way Zone, una delicia. Y 10 años después, esto es el anticipo que se llama Journey Duplex del álbum que se estrena estos días, llamado Hard Water. Hard Water. Los americanos se para decir agua dicen water, water. Cuando vas a Estados Unidos tienes que acostumbrarte a la pronunciación, porque aunque sepas algo de inglés, pues te chocan algunas palabras que tiene una pronunciación así como más especial, dejémoslo así. Jonathan Plex, un pedazo de trompetista. Jonathan Siget, Journey to Plex, el tema que sirve de anticipo al nuevo álbum Hard Water de este fenómeno. Supongo que no tendrá mucho tiempo para editar discos, porque está muy bien considerado y muy solicitado para las sesiones de grabación. Pues donde hemos comenzado, Confusión, este lunes. Y seguimos porque tenemos un montón de música que nos encanta. Esto lo puso el otro día el amigo José Antonio Martínez Ponce en su pedazo de programa Black Soul. Yo recuerdo haberlo puesto hace tiempo, presente este disco de Darryl Miller, pero hay que reconocer que este tema es una delicia. I just can't call it. Late at night, when I think about you, I can't understand what I'm going through. I can't concentrate on anything that I do. Thoughts, they seem to stay fixed on you. Draws my heart to you, baby. Every moment I hear your voice. una delicia, y es Can't Call It, la música del álbum 1, 3 and 5 Reflections del multi-instrumentista norteamericano Darryl Miller, un pedazo de músico, con Daniel Laporte y Tiao Holt como vocalistas. Él pues toca bajos, guitarras, teclados, un monstruo de la música. Pues aquí seguimos disfrutando contigo, ya sabes, esto es radioesperantia.com, Confusión, justo hasta las 12 de la noche, una horita menos si no escuchas desde las Islas Canarias. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Angela Johnson, neoyorquina, a los 6 años ganó un premio de música de Jóvenes Valores con el violín, y a los 9 años lo ganó de nuevo con el piano. Niña prodigio, aunque en el mundo musical discográfico se la conoce como vocalista, pero bueno, toca de todo prácticamente. Ya te digo, desde jovencita ya ganando premios, impresionante. Pues seguimos contigo en Confusión, y ya sabes que puedes compartir el programa si deseas en radioesperantia.com. Tenemos un chat ahí abajo a la derecha. Y puedes, pues eso, compartir con nosotros los temas, la música o lo que tú desees. Aparte de todas las vías que tenemos para interactuar juntitos. Christian Robinson, esto se llama Deep, un guitarrista. Robinson también tiene un disco el pasado 2013, un discazo, On the Sea Side. Nos hemos quedado ahí con este Deep. Y seguramente te suena lo que va a llegar ahora. Son Kool & The Gang. Y un temazo que me encanta, Stepping Into Love. La banda de Robert Culper. Music so appealing. Stepping into love, I really and I. When we start to dance, then we begin romancing. Stepping into love, I really and I. Stepping into love tonight. Music is so thrilling, and she is so willing. Stepping into love, my baby and I. Every beat's a love song, nothing here can go wrong. Stepping into love, my baby and I. Stepping into love tonight. Step into love. stronger. We dance a little longer. Stepping into love. Mm-hmm. Stepping in a small way. Says I love her always. Stepping into love. Oh. En el año 2007 lanzaban este Still Cool, la música de Cool and the Gang y un temazo, Stepping into Love. Neoyorquinos de New Jersey, de la zona aquella, miembros de los dos estados, aunque bueno, los miembros van cambiando. Además tuve la ocasión de almorzar un día que actuaron ahí en Las Palmas con ellos, además encantadores, magníficos y una delicia escucharlos, tanto desde su primera época como en esta última, ya con la música más pues cercana a la fusión, el smooth jazz, quizá no llegan al jazz, pero bueno, en esa onda. Robert Cool Bell, su banda, Cool and the Gang, Stepping into Love. Y esto es otra delicia de James Collar Project. Ya hace tiempo que te proponemos música de esta fantástica formación, James Collar. El líder y alma mater de esta formación, prácticamente lo es todo, pero como solamente tiene dos manos y dos pies, pues tiene que acompañarse a otros músicos cuando actúa en directo, pero prácticamente compone todos los temas, los produce y los interpreta en la grabación. Esto se llama Beta Days. James Collar Project, él es británico, de Londres concretamente. Y nosotros estamos aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, como cada noche, disfrutando contigo de toda esta música y compartiéndola, juntitos, ahí, tú y yo, allá donde estés. Hoy no hemos mandado saluditos, pero vamos a ver, que están ahí todos los amigos, uno tras otro, y una amiga tras otra, ahí siguiéndonos día a día. Cuestión que agradecemos enormemente, y también pues el montón de amigos que se descargan los podcasts pues en prácticamente todo el mundo, algo que también agradecemos enormemente. The James Collar Project, Beta Days, Confusión, RadioEsperantia.com, y seguimos, que esto no se detiene. Teclista fantástico de Londres. Vamos con un jinglito y después pedazo de vocalista, ya verás. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Sharon Musgrave, nacida en Inglaterra, de padres dominicanos, pero muy jovencita se marchó a vivir a Canadá, y donde vive ahí mismo. Y comenzó su andadura en esto de la música, pues colaborando con Orbit en The Vast Automatic Productions, proyecto también bastante curioso. Que bueno, pues podría definirse como la antesala de la CD Jazz. Este tema es precioso, ha colaborado con un montón de gente, Curtis Mayfield, por ejemplo, Teacher Whiskey. No, que ha colaborado en un anuncio del Whiskey Teachers. No que sea una banda, estoy leyendo aquí sobre la marcha. La vocalista espectacular. Este tema, Beautiful Music, de su álbum Get in the Swing, un álbum con Steve Albert. Y seguimos con Wayne Jones. Wayne Jones, que es un pedazo de bajista. Y este tema se llama como la ciudad del Mediterráneo, que todos conocemos también, Barcelona, así tal como suena. Wayne Jones, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Barcelona, la música del bajista australiano Wayne Jones. Como nos encanta este hombre, una verdadera delicia. Y seguimos con Michael Waynes. Vamos con algo más suavito aquí en Confusión. Y como siempre en radioesperantia.com y en este punto, valga la posible redundancia, queremos agradecerte que estés compartiendo el programa con nosotros, bien en directo o bien en formato podcast, allá donde te encuentres. Créeme que es un verdadero placer saber que estamos ahí compartiendo juntitos el programa tú y yo. Michael Rains, We Are Brussels. Y escuchar a este multiinstrumentista Michael Rains, We Are Blue Soul. Y vamos caminando, acelerando el paso, porque ya me he dado cuenta que llevamos 40 minutos casi nada. Y de la impresión de que acabo de empezar, lo que son las cosas. Guitarrista norteamericano Ken Navarro, otro de esos grandes, The Star, The Snow, The Fire. Aquí en Confusión, como siempre, cada noche, contigo, en radioesperantia.com. Thank you. Navarro, que sorprendió a todos con esa forma de componer, sobre todo, y de darle vida a su guitarra. Esto es The Stars, The Snow and the Fire. Una preciosidad. Y nosotros estamos pues a 15 minutos de poner el punto final aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando de tu compañía y de toda esta música. Seguimos. Trompetista. Es de Miami, pero se marchó a vivir a Filadelfia, donde estudió. Y esto es un temazo. Everything is clear. Con Jarrod Lawson. Woke up with a smile on my face today. Shaken by the words you whispered to me the other day. You whispered to me the other day. And you wonder if I feel it too. I'm here to tell you that I do. Things following you everywhere you go. Following you everywhere you go. And I wonder if you see me too, the way that I see you. Sometimes I'm a little slow to see which things are good and which are bad for me. And sometimes I'm a little slow to see which fruit is good and which is bad to eat. But now that you're here, I know which way to steer. Now that you're here, everything is clear. Encuentras verdaderas sorpresas de gente que no conocías y que al descubrirlos te preguntas ¿y dónde estaba este elemento que andaba escondido por ahí? Me suele ocurrir muchas veces, pero para eso pues hay que buscar. Y el que busca, según dicen, encuentra. Pues seguimos. La semana pasada tuvimos la ocasión de entrevistarla, una delicia de mujer, Mireia Nascimento. Te vamos poniendo sus temas de su disco Faces, y tuvo la amabilidad de grabarnos no un solo jingle para Confusión, sino otro para Radio Esperantia. Una delicia de mujer, Mireia Nascimento. Hola amigos, soy Mireia Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Faces. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Era un teclista, un pianista de Bari, italiano por lo tanto, Renato Falaschi. Where are you? Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando este tiempo de música, este tiempo de radio. Y al final los saluditos a Ana Carmen, que estaba en Huesca, Patricia en Gran Canaria, Pilar también en Gran Canaria, la amiga Dina, que está allá en Tenerife y no falla ni un día. Veo que está en Salt Lake City. Teófilo en Malabo. Daniel en Gijón. Antón en Galicia. Manuel, otro de los fantásticos oyentes que tenemos desde Madrid. Clara desde Valladolid, la tierra del amigo Juan Luis Pérez, nuestro fenomenal colega y amigo, que hace un fantástico programa en la Casa del Ratón. Y bueno, pues en París también tenemos una amiga, que ahora no me acuerdo el nombre, que no escucha. En Alemania también nos escuchan, una delicia. Y es un verdadero placer sentirnos, pues, escuchados, y que todo lo que hacemos, pues, se comparte y se disfruta en conjunto. Dicen que cuando disfrutas con alguien, pues lo haces doblemente. Se multiplica por dos los gozos. Me salía la palabra en inglés, pero no lo iba a traducir. Y que los sufrimientos se dividen también por dos. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Le he dado un poquito hacia atrás porque me voy a quedar colgadito con la canción. Y como yo soy un rollista en las despedidas, pues no me iba a dar tiempo. Lo dicho, mañana volvemos, que nos encantó estar contigo y por eso repetimos. Y el podcast pues lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, música, en música Confusión, en Confusión Podcast. Y en podcast tienes los 390 y pico que encontrarás. A ser felices, o al menos a intentarlo. Bye bye, mañana más, hasta entonces. Te dejamos con Bebel Gilberto y este remezcla de Ryan Christian, Bananeira. Le pregunté a Mireia Nascimento y me dijo, no, Bananeira es una planta que da bananos. Y digo, pues nada, si lo dices tú, así será. ¿Quién va a saber mejor portugués que una brasileña? Bye bye, hasta mañana. Será? É bananeira, sei não. Isso é lá com você.